estás haciendo bien. Estás genial, estás haciendo bien. Nada que objetar, estás haciendo bien. Parecen redondos como bolas de billar. Lo estás haciendo bien, pero hay pena en tus ojos. No sé qué te hace mal. El mundo parece un regalo que nunca. Estás haciendo bien. Estás haciendo bien. Dulce amor, estás haciendo bien. Todo se reduce a un par de preguntas. Cada cosa tiene. Estás haciendo bien. Estás haciendo bien.